No entiendo esta dejadez hiperbólica, rítmica sin reminiscencias, la desidia completa, la divina generación deseosa de cambio en los sillones. Yo escucho las voces y admiro las gargantas, asiento en mi asiento las fluctuaciones, los convencimientos, yo digo sí de víscera y aplaudo las partidas silenciosas de ajedrez. Y rechazo igual las moscas en las bocas, los miembros invisibles de la mina que estalló, las caderas enterradas, yo digo no de palabra y me abrazo a los hilos cómodos del cojín. Somos la generación perdida del descanso, los hedonistas del tiempo, algarrobos de la furia. Nuestra camisa fue planchada por las hijas de la guerra. Somos el cordón umbilical del bostezo en alborozo. Se nos abre la boca de puro cansancio y nos salen poemas henchidos de almohadas. Tenemos las pistolas hasta arriba de razón y al apretar el gatillo solo escupen las acacias. De verdad que no entiendo el rastro menudo de brillante sudor en la mejilla del espaldar. Mucho vamos a tener que disparar para mojarnos. Estalló la gran guerra de las pistolas de plástico. Muy bonito, de verdad que muy bonito. Buenos días, otra vez con vosotros, de nuevo aquí en la Hora de los Poetas, Poetas en el Aire, Poesía Popular. Hoy tenemos la suerte de que está con nosotros un joven poeta. Tenemos con nosotros a Pedro José Morillas. Hola Pedro, buenos días. Hola Martín. Hoy coopera con nosotros José Antonio Sánchez. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Debo deciros que el compañero director del programa, Sebastián Galán, se ha tomado una merecida vacaciones y entonces vamos a hacer el programa nosotros, cambiándonos. Yo, que soy el cooperador, llevaré el programa y en lugar de cooperar, cooperará, como digo, el compañero José Antonio. Nosotros los tres somos del grupo Poecas, con lo cual nuestra poesía no la conocemos entre sí, pero hoy vais a disfrutar de verdad con la poesía de José Antonio. José Antonio, todos los micrófonos son tuyos, así que deleítanos por favor con otra poesía. Pedro, vale. Pedro. Luego José Antonio, si quiere, puede leer también. No, Pedro, perdón, el problema del directo. Bueno, voy a leer un poema que se llama ¿Por qué Indiana Jones no es poeta? Y que habla un poco de ciertos pseudopoetas que salen a la calle a la caza del poema. Hay a quien le da por la poesía como a quien le da por fumar porros o esqueletizarse a base de anorexia, y se arma hasta los dientes de poesía y se llena los cartuchos sin subversos y no se proclama nada pero dispara al aire la voz que apenas se provoca y amenaza no me llames poeta o te disparo y estudia arqueología y parece que busca un reino arremolinado por virutas y no se permite la menor excusa para recoger del cartucho su pincel y hacer grandes marcas sobre el verso y al verso lo cincela y lo habitualla y al verso lo aprisiona de preciosa libertad y es como si la pirámide fuera suya porque un día leyó sobre Egipto y entonces adula las aguas del Nilo sin dejar de pasear con su pistola hasta que un día se dispara a la propia sien de su rifle trasnochado y descubre que todo era una tumba de base poética y cuadrangular. Pedro es ingeniero de telecomunicaciones y bueno, a mí me llama mucho la atención que un hombre tan de letras que está cuadrando cálculos, ¿cómo calculas para hacer tu poesía? Pues este cálculo de la poesía vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo y lo hago como necesidad, ¿no? En la poesía encuentro mi descanso. ¿Es para ti una terapia entonces el escribir? Es una terapia, es una forma de curarme, pero es también un modo de decir algo, ¿no? No quiero pertenecer a esta generación cansada, como hablaba en el primer poema que recité, sino que tengo ganas de decir cosas y he encontrado en la poesía el mecanismo perfecto para hacerlo. Dices que escribes desde muy joven. ¿No te habrás traído algún poema de tus inicios o los más recientes que tuvieras hacia atrás? Pues tengo poemas de hace ya tiempo, pero no de tanto, ¿no? Como cuando empecé, porque empecé muy pequeño, gracias a una profesora que me regaló las rimas de Becker. Pero sí que puedo leer un poema de hace unos cuantos años, por lo menos 5 o 6. Adelante, tu micrófono es la que nos pone en los oídos, la música de tu poesía. Vale, pues este poema se llama Vejez. Mira cómo juegan los niños en el parque. Ríen, sueñan, imaginan. Los hay que caminan agachados, encorvados tras mil tardes de columpios, de esperanzas volcadas en el rostro, para ver al final la sombra de ellos mismos, de sus arrugas, toboganes de tiempo perdido. Malditos los que a estas horas intentan versar sobre el mundo como una inmensa pelota, dirigida por niños locos, cuyos ojos tristes no llevan sino este parque al fin mismo que lo trajo aquí, el final terrible, el mundo oscuro de la nada, en los ojos de un dulce niño, pupilas que curvan el universo. Muy bonito. Pedro, vamos conociendo al Pedro poeta, pero Pedro persona, ¿de dónde viene? Pues yo soy de... nací en Mancha Real, que es un pueblo de Jaén, es un pueblo de unos 10.000 habitantes. Y, del mundo bueno, rural. Del mundo rural, porque mis abuelos se han dedicado todos al olivo, al campo. Y sí, mi padre es un gran trabajador del metal, pero también hemos trabajado todos en el campo. ¿Nos ha tocado alguna vez ir a recoger aceitunas? Nos ha tocado siempre ir a coger aceitunas, cosa vale. Que nos quejábamos mucho de pequeños, pero que hoy en día agradezco de verdad porque uno se da cuenta de lo que es trabajar. Has variado el olivo, ya has cogido. He variado el olivo, pero a mí me gustaba más ponerme con las mujeres en el suelo, ¿no? Porque allí todos los hombres decían que era muy duro, ¿no? Eso de barear, pero las que se lo curraban en serio eran las mujeres que se agachaban, ¿no? A las que doblaban los riñones. Eso es. ¿Se cocinaba en aquel momento algún poema agachado cogiendo aceitunas? Pues ya se iban fraguando poemas sobre el olivo, sobre el aceite. Y mira, tengo aquí uno. ¿Tienes si alguno? Ah, pues estupendo. Este se llama Olivo, simplemente. Y es un poema que, claro, a través de la radio no lo podéis ver, pero está configuradas las letras formando la forma de un olivo. El olivo es el sauce que de llorar se ha embrutecido. Tienen sus pestañas laberintos de pájaros que abarcan sus dominios. Las literas de su frente, las albahacas, rinden homenaje a sus pies de gigante extinto. Se abren sus ramas como constelaciones de silencio infinito. El tronco es un pilar donde gritan los brazos durante siglos. El suelo es un mantel de flores donde cazan los conejos sus pisadas. El olivo es un botijo, el ramón es una aguja de jade y esmeralda. Don Quijote confundió sus vertientes con molinos, sus bigotes con ejércitos de casas de estorninos. El olivo es una palabra que se dice casi en grito. Se redondea en la boca cada énfasis métrico, corto. Se dice o de olivo con los labios en sorpresa. Y surgen las hierbas, las telas del lienzo que mastican las aceras. El olivo es un niño que de viejo no descansa, que de llorar se ha transformado. Los ojos de platero son sus frutos en retama. El olivo es carcasa, periferia de retal, oro puro, florita y mar. Trabajo duro, poesía y poetas de impecable sol. Machado, Juan Ramón, ceniza, cárcel de Miguel Hernández. El olivo es el sauce que de llorar se ha embrutecido, que lágrimas ha dado a los hijos de la guerra. De tanto llorar los ha saciado del hambre de la peseta, del látigo de la injusticia. Su entrega es el vidrio de los ojos del abuelo. Tumbado en su suelo escribo, me vierte la paz de su consuelo. Respiro, expiro, vivo, quizá por ti. Olivo. Hasta aquí llega el olor a tierra mojada y la pechina que sueltan las olivas. Así muy es. Bonito. Así era es. La intención del Santanio. Poema. A mí me viene a la memoria, bueno, por supuesto, el niño Yuntero, y me viene a la memoria esa, un poema tan bonito de Andaluces de Jaén. Entonces, bueno, estos hombres hacían mucha poesía social porque vivían en el campo y como tal como dices tú, has vivido y se ha visto en este poema lo que es el campo y el olivar. ¿Tú tienes algo de poesía social? Pues sí, yo tengo bastante de poesía comprometida, ¿no? Poesía, lo que llamamos poesía social, porque desde pequeño leí, engullí libros de Miguel Hernández, de Alberti, de Lorca, ¿no? De incluso ahora, desde hace poco, de Celaya, ¿no? Que hemos hecho a los poetas un homenaje. Cierto. Cercano, tanto a él como a Benedetti. Y sí que hago poesía social, porque yo creo que la poesía debe ser egoísta, ¿no? En el sentido de verter en ella tus sensaciones, pero al mismo tiempo tiene que ser una poesía social, un arma cargada de futuro. Exacto. Como dice Celaya. Implicarse hasta mancharse. Implicarse hasta mancharse, efectivamente. Bueno, pues si quieres, este es un poema, este es un programa de poemas y de poetas. Entonces, lo que queremos es hablar poco y escuchar mucho. Uh-huh. Así que adelante, cuéntanos uno de los que traigas. Pues el siguiente poema que voy a leer surgió, ¿no? Empezó a nacer en una actividad de tango que hicieron ahora en el Teatro de la Calle de Vallecas. Y fue un acto muy bonito, y entonces, al verlo, escribí este poema, ¿no?, intentando explicar eso del tango. Adelante. Aunque la ocasión merezca un poema, esta noche no pienso versar un tango. El baile es más hermoso que las palabras y me niego rotundamente a bailar. Lo que sí que puedo hacer es morder los zapatos y memorizar el vuelo en espiral de las faldas. También puedo ser el milímetro que separa los cuerpos, esa nada intacta donde fluyen a miles los electrones. Y no participar de las manos y ser el boyer que discute sus distancias y ser la aguja sobre el alfiler de los tacones y amedrentar para el tango las lejanías. No me voy a bailar de decirlo, esta noche como tantas otras paso de explicarme. Deberíais haberlo visto vosotros, cansa esto de jugar a la estrofa. El tango es una cosa, escribirlo es solo el acordeón. Yo iba a preguntarte que si te trabajas los poemas, pero evidentemente la pregunta es más que obvia. Te los trabajas mucho. Los poemas se trabajan, los poemas empiezan a generarse en tu memoria en un momento, ¿no? Es una chispa eléctrica, como creo que definió Becker. Pero en la mente se van asentando, se van fermentando, como las buenas bebidas, y llega el momento en que necesitas escribirlo. O sea, trabajarlo a lo mejor no requiere mucho tiempo, el hecho de sentarse a escribirlo, sino que es algo que ya vas memorizando poco a poco. Sí. Tú aportas a la poesía tu persona. La escritura es un proceso de autoconocimiento. ¿Tú crees que cuando escribes descubres cosas sobre ti mismo? ¿Te vale como una terapia para darte cuenta, pensamientos, cosas que tú no habías caído en ella y en ese momento salen de ti? Sí, es cierto que la poesía sirve para conocerte más, porque el hecho de estar meditando en torno al poema hace que te surjan ideas, multitud de ideas, ¿no? Y el hecho de sentarte tranquilamente a escribirlo permite darte ese tiempo que a lo mejor esta vida tan rápida que llevamos no nos permite, pero que el hecho de sentarte a escribir el poema hace que pienses en ti, porque al fin y al cabo, cuando escribes poesía te estás desnudando a ti mismo en un papel. Entonces yo creo que sí, que efectivamente uno se conoce mejor. Tienes que repensar una idea y darle distintos enfoques, y claro, ahí es donde interviene tu persona. Claro. Y luego como la poesía es un poco limitar con la palabra un mundo sin límites. Entonces, esa búsqueda, ¿no?, ese buscar esa silueta, acorralar esa idea, hace que pienses en imágenes que explican eso que quieres, aunque casi nunca llegues a tocarlo, ¿no? Yo creo que es más poesía la sensación que lo que luego acabamos escribiendo. Esa parte es ese vínculo que tú con el que vas a dar a conocer tu poesía a los demás. Tienes que enfocarla en cuadros, por ejemplo, que también pintas. Pintas con las palabras para que lo que tú quieres expresar lo llegue a entender las personas que te escuchan. Efectivamente. Muchas veces las palabras no me bastan, así que tengo que hacer un dibujo. Uh-huh. Y haces exposiciones de pinturas con tu pintura, ¿no? Sí, he hecho ya creo que 5. La última en el Paco Rabal, además. Uh-huh. Pásanos la reseña para que el que esté cooperando lo ponga dentro de las agendas, que te lo anunciemos. Vale, de acuerdo, sí. Y también te diré que si publicas algún libro, ¿has publicado? ¿O pues tienes aún pensado? No. Aún no, porque tengo muchos poemas, muchísimos, pero todavía no consigo. Doy fe que tiene mucho material por aquí en la mesa para hacer, bueno, si nos está escuchando, por lo menos uno o dos libros. Si nos está escuchando algún editor, ya saben, aquí estamos. Quiero recordaros que estamos en radiovallecas.org para los que nos escuchen por internet, y en el 107.5 de la FM para el que escuche por la radio. Y está dispuesto y abierto nuestro correo para el que quiera escribir lo que quiera, o si quiere venir con nosotros, pues que nos pone un mail y nos lo dice: poetasenelaire.radiovallecas.org. Pedro, ¿la poesía sirve para ligar? La poesía... Hemos dicho que preguntas indiscretas no, ¿eh? Yo creo que en otras épocas servía más, ¿no? O sea, que no son tan tiernas y tan las mujeres, ¿no? Como... No hay tantas princesas, ¿no? No. Como dice Sabina. Pero sí que hay... Está ocurriendo en Madrid que hay un movimiento tremendo de poetas jóvenes con muchas ganas de decir cosas. Y creo que no lo hacen para ligar, que yo sepa. ¿Pero quién se lleva el gato al agua? ¿El que escribe o el que sabe susurrar un poema romántico a una chica al oído? Pues yo creo que se lo lleva el que tiene una guitarra eléctrica y dice las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que ahora gusta más la rudeza, ¿no? Más que esos poemas de amor, ¿no? ¿Tienes poemas románticos por ahí? Pues sí que tengo alguno. ¿Se lo has dedicado alguna vez a una chica? Sí. Mira, en lo que lo buscas te voy a poner un poquito de música que yo sé que te gusta a ti. De acuerdo. Vale. Además, esto que suena es Who Wants to Live Forever, de Queen, y bueno, creo que puedo leer este a Naida, ¿no? La palabra te nombra y te hace, igual que tu presencia hace a la palabra. Qué hermosa dualidad. Pero yo te nombro y me deshago, y aparezco yo en ti con mi egoísmo, así me ato a tu revés. El resto del cuerpo no tiene nombre, la palabra lo reúne con sus trazos, a veces parece huir. Yo te sigo amordazando a fuerza de versos, pero entonces decides ser pincelada y te granulo al carbón. Ahora ya no eres un nombre que se calla, sino lienzo, poesía, tinta, silencio envejecido con betún. Y dices que ya nada rima con tu nombre, Algaida, Alfaida, Albaida, Adelaida, qué triste consonante. ¿No ves el faro que te alumbra en medio del surco de la nada? Eso somos nada, Naida, mucha nada con su faro, que deja en la nada tu silueta. Precioso. Pues mira, yo que me he quedado con más ganas de escuchar a Queen, si te parece, aunque te robemos un poquito de tu tiempo de poesía. Sí, por favor. Lo voy a repetir. Dame la espalda, padre. La espalda y no la mano para leerte el futuro. No ha sido nunca comestible tu espalda, padre. ¿De qué sacos de aceituna, de qué acero la cubriste? ¿A dónde la llevas? ¿De qué piel? ¿De qué elasticidad se hace mesa? Dame la espalda y no la mano, padre. Tus ojos ya los tengo en la espalda. ¿De qué genuflexión, de qué rabia la tensaste? ¿Cuántas manos quebraste de intentar masajearla? ¿De qué carne, padre, hiciste el telón, la pared de tu espalda? Me dejas sin palabras, una vez más. Eso es un verdadero homenaje a un ser querido. ¿Te vive tu padre? ¿Eh? ¿Vive tu padre? Sí. Pues felicidades. Además es un... Y espero que esté escuchando y que se sienta no orgulloso. No para, por eso lo de la espalda, ¿no? Que siempre está trabajando, no para... Es un trabajador incansable. Pues espero que te esté escuchando y que se sienta orgulloso de tener un hijo como tú. Pedro, yo te quiero preguntar. Ya has dicho que has leído poesía desde siempre, que tienes un afortunado lector. Me imagino que en tu casa habría muchos libros. Pero me imagino que tendrás uno preferido, si es posible tener un poeta preferido. Es muy difícil, ¿no?, dar con uno preferido. Tengo a muchos de la generación del 27, pero casi todos son muy conocidos, ¿no? Me encanta Dámaso Alonso, me encanta García Lorca, Salinas, Cernuda. Pero como es menos conocido, me gustaría hablar de Claudio Rodríguez. Adelante. Un poeta que me ha influido mucho, un poeta que con tan solo 19 años consiguió ganar el premio Adonais, ¿no?, por su libro El don de la ebriedad. Y yo quería compartir con vosotros el primer poema con el que empieza el libro primero de El don de la ebriedad. Los micrófonos son tuyos. Que dice así: siempre la claridad viene del cielo. Es un don. No se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Y esto es un don. ¿Quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Si ya nos llega, y es pronto aún, ya llega a la redonda, a la manera de los vuelos tuyos, y se cierne y se aleja, y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos. Oh claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra. Como yo, como todo lo que espera, si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Y sin embargo, esto es un don. Mi boca espera, y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin, que nunca afloja. Un verdadero don, sí, señor. ¿Tú le has escrito algo a este poeta o a algún otro sí, poeta? Sí, pero no dispongo ahora de un poema para él. Sí que tengo alguno para Lorca, uno pequeñito, y otro para Beethoven. Pues adelante con los dos. Pues el de Lorca se llama Granada, cómo no. Granada, polémica voz de suicidio su garganta. Los patios llenos de sangre por el poeta resbalan. Las macetas de las esquinas son rifles que disparan. Lorca, atisbo de muerte y soga que ahoga. ¿Cuál tormenta de palabras quedaría si ahora el putrefacto son del piano no hubiera quedado en su sombra? La Alhambra, el mar, la Alhambra sola. Estupendo. Ese es el poeta a Lorca. Y tengo por aquí el poema dedicado a Beethoven, que es uno de mis compositores favoritos, porque también la música inspira mucho. Y Beethoven es uno de los compositores, junto con Chopin, que más me ha inspirado. Como una tapia, el señor Beethoven va y compone el claro de luna. Debe tener su sordera una gracia vetusta, un sudor de carnicero, un inmenso genio que asusta. ¿A quién premias, Dios, con tu batuta? ¿Qué infiernos de música, qué dolor le acumulaste? Con su oído impregnado de la vibración de la madera va el tío y te suelta un precioso pentagrama. Se han cosido las retamas en sus manos de ángel derrocado, tienen las teclas, las legañas de las palmeras del infierno. Así, el señor Beethoven, como una tapia, nos ha sitiado. Martín, bueno, sí, Martín, tuve la suerte de que existiera Beethoven y también de que haya nacido Pedro, ¿verdad? También, es cierto. Sí, sí. La bueno, poesía nos llena. Puede tener mucho que ver con la música cuando tiene ritmo y a la vez nos transmite sensaciones y nos cuenta cosas. Así es, así es. Pedro, como Mario Benedetti, escribe para la gente que le entiende. Se le entiende a Pedro en una palabra. Bueno, queridos amigos, queridos radioescuchas y queridos internautas que nos seguís a través de la red, el tiempo es impecable. Ahora vamos a hacer un pequeño alto, pues ya sabéis, para beber agua y refrescarnos la carrasperilla. No vayáis de ahí y os voy a dejar un poquito de música que os va a gustar, ¿eh? Volvemos enseguida, lo que tardemos en beber el agua, hasta ahora mismo. amigos, ya veis que era unos momentitos nada más y ya estamos otra vez con vosotros. Recordaros que estáis en la onda de Radio Vallecas. Somos el programa Poetas en el Aire, que nuestra idea es difundir la poesía a nivel popular a mayor número de personas posible. Tenéis abierto nuestro mail, el que quiera comentarnos cualquier cosa, y también os diré que hay un teléfono directo si alguien quiere llamar, bien para darnos su opinión o bien porque en algún momento dado quiera venir y participar con nosotros, que esto es un espacio abierto. El teléfono directo 917773928. Ahora que hemos cambiado los papeles, como os dije, porque el compañero Sebastián Galán se ha ido de vacaciones, entonces ahora viene el momento de la agenda cultural que nos la va a dar nuestro amigo José Antonio. Hola, ¿qué hay? Mira, hoy hemos escogido pues cuatro o cinco cositas. Entre ellas, a las 7 hay una conferencia que da Juan Villoro sobre Juan Carlos Onetti, que se cumple su centenario y este era un escritor y cuentista uruguayo. Tenemos también un homenaje musical de Fernando Cabrera en la Casa de América, que es... ¿Son las dos cosas en el mismo acto? Sí, las dos en el mismo acto. Es que me faltaba, claro, la dirección de la conferencia. Pero las dos cosas son a las 7 en la Casa de América, en la Plaza de Cibeles, Metro Banco de España. Hay un homenaje musical y la conferencia sobre Juan Carlos Onetti. Tenemos también a las 9 músicas étnicas. Hoy parece que la cosa va un poco musical. Tenemos en la Fundación Canal, en Mateo Inurria número 2, Metro Plaza de Castilla, a las 9... músicas étnicas. Tenemos también, como no, todos los años, por estas fechas, está la fiesta del orgullo gay en la zona de Chueca, a las 7:30 en Plaza de Chueca. Y por aquí en el barrio, pues daros a conocer que empieza el ciclo de cine de verano que promueve la Comunidad de Madrid y que, como ya en otros años, en el Centro Cultural Paco Rabal, en las terrazas que hay en la azotea del centro, pues se van a proyectar los viernes y los sábados a un precio estupendo de 2 euros, películas que aunque se hayan visto en el cine o en la tele, merece la pena volver a verlas allí al fresquito con un bocata y una cerveza. Tenemos títulos de todo tipo: Los Crímenes de Oxford, Pozos de Ambición, Mortadelo y Filemón, o sea que como veis hay de todos los tipos, para todas las edades, y ya os digo que es a las 2, la entrada son 2 euros y son los viernes y los sábados a las 10:30, con la fresca. Podéis encontrar la cartelera, por si acaso queréis consultarla, en www.madrid.org, / invertida, cine de verano. Ahí muchas tenéis gracias. Toda la programación. Gracias, José Antonio. Quiero decir que los otros actos culturales son gratuitos y que solo requieren, como siempre, vuestra presencia. También quiero recordaros que se abre un paréntesis como fin de curso, tanto para este programa, que nos emitirá en agosto. Vamos a intentar que salga al aire, pues aunque no esté Sebastián, vamos a intentar que este mes sí salga al aire. Y también se abre un paréntesis en la tertulia nuestra de los poetas del barrio, de Poecas de Vallecas. No nos reuniremos hasta septiembre también. Y ahora, pues aquí lo que hemos venido ha sido a escuchar poesía, la poesía de Pedro José. Así que adelante, Pedro. Vale. Bueno, pues hace poco nos dejó mi abuela y voy a leer esta copla a la muerte de mi abuela. En este cuadro, un hombre cargado con un saco de arena con precisión repleta el reloj. En este minuto, mientras conciso insulto la palabrería de Dios, agarro sus manos, las dos, con tristeza. El tendedero que está fijo en sus dedos recibe el alma impoluta de magnífica batuta y tambor. Mi abuela, que es tragedia y doncella, recibe esta noche de labios derroche su unción. El aire que vive en su boca a veces retoca el surco de ayer. Ese castillo del aire hermosísimo, del aire impoluto, del alma que va. El castillo. La tarde que cae se esfuerza por ser muralla en Jaén. El castillo, el alma, el aire, la vena, el brazo, pinchazo, la cuerda, el llanto, el dolor, la abuela, se van. Aquí está, en el ahora del ya, cruzando el vientre, su alma viviente. El cielo, el ojo es azul. ¿Qué se puede decir ante esto? Bueno, ¿tú eres muy celoso de tu intimidad o no te importa desnudarte a través de la letra? Pues yo creo que casi todos los poetas somos un poco exhibicionistas, ¿no? En ese sentido, nos desnudamos con cada poema en público. Hay ciertas cosas que se pueden contar. Yo creo que nos sentimos a gusto desnudándonos así porque en el fondo nos tapamos a base de metáforas, ¿no? De imágenes. Y dejamos un poco en el aire sensaciones que pueden provocar en los lectores mil cosas, ¿no? Depende de cada uno. Así es. Yo tengo una cita que siempre digo de gran poeta portugués Pessoa. Si escribo lo que siento es porque así disminuyo la fiebre de sentir. Y yo creo que es así. Es un cuando brota, porque veo que a ti te brotan espontáneos, aunque luego los trabajes y esto, y bueno, llegas, vamos, a mí me llegas, naturalmente. Danos otros. Sí. Mira, pues voy a hablar de un encuentro, ¿no? Esos encuentros que no deseamos a veces, con un antiguo amor, ¿no? Sentado en el pollete, la veo pasar, más alta, con ese daño en los ojos cuando el tiempo mismo los dispersa. Me escondo detrás de esta robustez más cansada aún que sus mejillas. Obvio fue, pues, el encuentro indeseado. Se me acerca con sus manos no tan pequeñas como las que años atrás podía acariciar y dejar sobre ellas el sudor de lo indeciso. Y me besa con esos labios diminutos, ahora ensanchados por haber sido poseídos de otras bocas distintas de mis palabras. Hablamos de cosas superfluas, mentimos sobre el futuro brillante que ni por asomo nos acontece. Luego nos decimos adiós con sencillez, con ese acostumbrado afán por despedirse antes incluso del saludo primerizo. Ya nos veremos, imploramos a sabiendas del solo probable encuentro en tanatorios, en pésame mutuos por algún conocido. Y marcha como si tal cosa, con una falda blanca de alguna talla más que aquella del borde de otras orillas. Miro a las estrellas. Qué distinto el cielo de la noche en que la amé. Obvio es que escribes a los amores. Sí, claro. Pero bueno, además el colaborador nos ha dicho que empieza el Festival Gai. Pero a ver si me vas a entender lo que digo. Cuando digo amores, es amores completos, porque has hecho uno a tu padre, que es un amor paternal, sí, filial, y otro a tu abuela, precioso. Y me imagino que cuando escribes el amor en mayúsculas, a todo lo que es amor en sí. Sí, ¿te inspira más el amor o el desamor? Porque normalmente los poetas, por lo que te he dicho del PSOE, que vuelcan lo que le duele, suelen escribir en momentos tristes, en momentos amargos. Depende mucho del momento, ¿no? Porque has hablado en este de un adiós y luego de un reencuentro. Uh-huh. ¿Eh? ¿Tienes más así de amor? De amor. Bueno, yo no quiero direccionarte, el programa es tuyo. Aquí estamos acompañándote nada más y haciendo que esto pues funcione. Seguramente tenga alguno más por ahí. O léenos el que quieras y luego lo conectas. Sí, luego quizá. Mira, voy a leer este que se llama Breve son. Adelante. Que lo escribí pues el día que murió. ¿Me dejas que te ponga música de fondo? Es que me gusta mucho esta sintonía que has traído. Sí, ¿eh? Pues ya te pasaré la banda sonora de Amélie, de Jan Tiersen. Por favor. Este es muy cortito, Breve son. Te quiero como un niño a su muñeco, como Compay a su sombrero. Unas lágrimas para decirte que te quiero como una puta a su dinero, como el son cubano a su gobierno. Te quiero con cosidas las palabras en el techo, con el ritmo acompasado del silencio. Digamos que te he dicho que te quiero, con el símil del crujido de mis huesos. Y voy a seguir con el corazón nuevo de Laura. No temas. Los tubos son cañas de azúcar, las bolsas son ríos pequeños y el corazón late, late. No mires, afuera sigue el bosque, los tubos son ramas, late, salte de la bolsa, de la nube, estate en la caña y salta alta hasta Castro. Hay un lustro, un letargo de mar sobre la cama. Baila el agua de la bolsa, de la caña, de los tubos, las legañas, las pestañas, son ramas del bosque que a la mañana contemplarás. No temas, las enfermeras son espuma, los aparatos son lagunas y el pulmón inspira, expira. La silla imperial que sale del pecho se estira, recrimina las hojas, el torso verde quiere, siente, el corazón nuevo estrenado del bicho, la lombriz, la sierpe muere y el corazón late, sastre el pulmón, expira, niña, respira. Ahora levanta un poco los ojos, ponlos sobre el trabuco de la ventana y dispárate como el corcho, con el impulso sano de la niña bala. No temas, late, late, inspira, expira. Se te ha cosido el corazón a base de poesía. Yo creo amor, que llega y se entiende, ¿verdad, José? Amor, amistad, humanidad con letras grandes. Un breve inciso para deciros que a lo mejor estáis echando hoy en falta algunos cambios de sintonía y tal, es que nos hemos quedado sin ordenador y estamos aquí medio a capela. Estamos improvisando directamente. Pero llevando el programa adelante para vosotros. Sí, no hay que dejar pasar la oportunidad de que semana a semana llegue a los oyentes la poesía. Pedro, dijiste que alguien en un momento dado, una profesora fue la que te regaló un libro y que a partir de ahí es cuando empezó a nacer Pedro Poeta. A partir de ahí ¿qué fue recuerdos ese tienes de aquello? Pues ¿quién era esa profesora? Recuerdo que esta profesora, estabas, que es doña Carmen, que además se jubiló el viernes pasado. Tienes que decirnos dónde vive para ir y le vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿verdad, Martín? Pues, sí, sí, pues sí, está en Mancha Real, lo que ha engendrado aquí. Está en Mancha Real, Jaén, un pueblo precioso que os recomiendo ir. ¿Sabe de ti? Muy buena gente. ¿Sabe qué escribes? Pues mira, sabe de mí porque se jubiló este viernes, como os digo, y su hija se puso en contacto conmigo hace tiempo para decírmelo, para invitarme a ese o acto. O sea que, aunque fue tu profesora, no, ha seguido teniendo relación sí, con ella, más o menos. Sí, sí, siempre. Es alguien importante en tu vida. Es muy importante, importantísima, ¿no? Porque es esta profesora que nos metía curiosidad a saco, ¿no? Qué denostados los maestros muchas veces y cuánto nos han dado si echamos la vista atrás. Fíjate que ella nos hablaba con tal pasión, pero sobre todo, o sea, no solo sobre Machado, ¿no? Recuerdo cómo elogiaba a Machado o cuando nos hablaba de Marie Curie, por ejemplo. No, era todo, ¿no? Eran aquellos tiempos en los que el mismo profesor nos daba casi todas las asignaturas, ¿no? Y más en los pueblos. Sí, más en los pueblos. Menos profesores y seguramente a lo mejor estabais de distintas edades en clase, ¿o no? Pues no, éramos todos. Es un pueblo grande, o sea, éramos todos de la misma edad, tiene 10.000 habitantes, Mancha Real. Pero ella, ya te digo, que nos inyectó toda la curiosidad posible y hablaba de poesía con tal pasión que a mí me encantó. Y me regaló en su día las rimas y las leyendas de Bécquer. Te metió el gusanillo de... Y a partir de ahí empezó todo, ¿no? Uh-huh. Empecé a escribir. Léele algo. Leo, sí, tengo un poema a ella. Pues adelante. Es un poema un poco largo, pero es el poema que le grabé para el acto, ¿no? Adelante. Se llama Maestra. ¿Le puedes dar luego de regalo...? Maestra con letras grandes. Sí. Le puedes dar de regalo luego la grabación del programa el día que la veas y seguro que te lo agradece. Seguro que sí, seguro. Adelante. Las luces del aula reverberan motivos de apuntes y desplantes. La infancia es una puerta, una senda de libros, de esperas y retales. Esperamos ruidosos manivelas, resquicios de puertas que se abren. Polígrafos, carpetas, la maestra silencia los susurros de la clase. Hoy no he traído los deberes, doña Carmen, tuve un día flojo. La calle hervía en la mejilla de la tarde. Mire usted qué excusa, qué ocurrencia de salvaje. Y solo una mirada, un detalle de ojo entristecido de pereza, el tirante defraudado de maestra, un sonrojo, una esquirla y un sentarse. La tiza sonroja cada frase, los niños reciben confusos los dictados, pero la voz está contenta, la sangre reduce a estudiantes los menguados. ¿Cuántos años habrán pasado de aquella aula de las pilas? Recuerdo un cartel de inventores a un lado y una mujer delgada en cada esquina. Y quise ser Curie por doña Carmen o inventar otra vez la penicilina. Yo viajaba en las cuerdas del aire de tu voz al leernos biografías. De tus labios supe de Bécquer, que eras tú. Fue mi poesía. Los olivos eran palabras por tus manos. Qué descanso me ofreciste por la rima. Hay maestros cansados en orillas que se tuercen la garganta de cansancio. Gracias por la tempestad a la deriva, por la sed de infinito de tu espasmo. Nos enseñaste que el mar es una senda que nos planta en silencio sin agravio. Nosotros éramos tozudos, reaccionarios, apenas sospechábamos de las metas. Pero pusiste a Roma en los caminos y curiosidad inyectaste en nuestras venas. Susurraste apenas breve los destinos. Me diste lienzos y pinceles y matemáticas repletas de delirios. Alhambras, romances, enseres, me cargaste hasta arriba de objetivos. Me pintaste a Velázquez en las pupilas y me descubriste a Colón tras muchos siglos. auscultaste el mecanismo en las dendritas, aún escondo tu razón en mis bolsillos. Y juntaste mi pupitre con los malos, y hasta de hurones, me hice amigo, amé la libertad de los gitanos, conocí a Lorca en sus borricos. Cuánta historia han vertido tus palabras, ni te imaginas en cuántos has influido. Has borrado un millón de veces tu pizarra, ese polvo son los ojos de los niños. Y nada puedo decir salvo Machado, y a Benamar, moro de la morería, tengo a Miguel Hernández encarcelado. Gracias por los derroches de la poesía. Aula huele en los rincones, como si volvieran las oscuras golondrinas. Esperamos impacientes oraciones, sumas, restas y colinas. Hoy celebro nuestra infancia entre gigantes que tenías resguardados en espuertas. Yo te canto, yo te beso este hambre de saber, doña Carmen, mi maestra. Doña Carmen, el alumno Pedro Morillas progresa adecuadamente. Bueno, yo dije en un principio que Pedro era muy joven, pero con su permiso y saltándome las normas, voy a decir que solo tiene 25 años. Es decir, que le queda un espectro amplísimo para llenarnos de poesía. Y te animo siempre tenemos a que, mucho que aprender, Martín. Siempre. Te animo a... Bueno, yo sé que hacer recitales. ¿Vas a hacer alguno recientemente? Pues recientemente lo que voy a poner es una exposición de pintura al aceite de oliva en Torre Nueva, Granada. Uh-huh. Pero recitales ahora mismo no tengo programados. Lo que sí que puedo decir es que Mandy, Osmandy Escayers, como ha vuelto a su tierra cubana, pues me ha dejado a mí un poco que lleve el tema de los recitales y las tertulias en Los Diablos Azules. Eso es, Los Diablos Azules, calle Apodaca, ¿verdad, José? Sí, metro del tribunal. Sí, hay que animarse porque ahora mismo hay un resurgir de la poesía, como ha dicho antes Pedro o José, y los locales que antes eran tascas cutres, resulta que hierven de poesía, y cuando hay una convocatoria, pues la gente joven acude, ya no se queda limitada delante de la televisión viendo OT o el Gran Hermano, por señalar alguno, ¿no? Entonces yo cuando voy a un sitio y veo que me rebasan hacia abajo todos los jóvenes que van a escuchar poesía, a mí me da mucha alegría. Entonces es falso que la juventud no se mueve, ¿no? Sino que no utiliza a lo mejor los canales antiguos, ¿no? Sí. No toda está búlica, hay mucha gente que sí se mueve, los centros culturales se llenan. Es cierto que la juventud se está moviendo ahora muchísimo, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos visto aquí en Vallecas, Calle del Libro, que tú has estado con nosotros, sí. Y vemos que se volcan una noche entera, la noche de los libros, y están volcados ahí, y es juventud. Bueno, muchas palabras y aquí lo que hemos venido ha sido a escucharte a ti, Pedro. Pero antes, como pasamos otro de los hemisferios, voy a poner tu última canción, si me permites, y luego nos dices si algo te inspira esa canción, Ay, andaluza de piel morena, del maestro Granado. Muchas gracias, Pedro, José, por haber traído esta linda melodía. Bueno, vamos camino hacia el final. Ahora nosotros, en este momento, en este alto, Bueno, es tradición dejar lo que le llamamos los 5 minutos del poeta. Entonces, Pedro, tú ahora puedes recitar lo que el poema que no te hayamos pedido, o en la línea que está, o decir lo que tú quieras, porque son los 5 minutos del poeta. Adelante. Vale. Pues antes has dicho si me inspiraba algo la canción que acabamos de escuchar, del maestro Granados, y efectivamente me recuerda a mi tierra, ¿no? Se llama Danzas Andaluzas, y esa en concreto se llama Playera. Y me gustaría leer un poema que a mi abuelo se le saltan las lágrimas cuando se lo leo, que es un poema cortito a Jaén, ¿no? Verde grandeza tus hojas puntiagudas, tallo grueso tristeza disfrazada de poder, saludos indispuestos, abrazo fuerte a tus llanuras, disposición milimétrica, malas lluvias, sed. Se levantan los olivos abiertas sus costuras como ejércitos maniatados por el suelo de una red. Trasquilados por el baile del palo en una duda, recogen olivareros el hambre negra de su vejez. Espesas cortinas dejan sus caras la aceituna, pliegues de tierra dorada carcome el sol en su tez. Aceituneros sabios, de ojos despiertos de invisible arruga, vuestro trabajo rige la gota que vuestro llanto supo verter. Estupendo. ¿Ha habido momentos que te salía el andaluz que llevas dentro? ¿Arrancaba el eje? ¿Verdad? Sí. Seguimos. Desde que estoy en Madrid, ¿no? Pues vas perdiendo un poco, pero he estado hace poco con la familia y regresa, ¿no? Esa falta de la S, ¿no? Y ese hablar nuestro. Quisiera recordar también a mi otro abuelo que estuvo en la guerra civil, ¿no? Este poema es para él. Como veis, mi poesía es de gratitud. Entonces, yo aprovecho para saludar a todos los amigos, a los incondicionales, Fer y Noé, y a la familia, ¿no?, que me está escuchando. Y a mis alumnos, claro. Este poema se llama Sin Dios. Esta noche he pisado el suelo que el abuelo navegaba con su trillo. Mis pies olían a humo. Y he cogido la bandera negra de la esperanza. Sonaban tambores de guerra. Mis ojos explotaban la metralla. Me he callado tan fuerte que me he escuchado el corazón torcerse. El rugido parecía de león. De cerrar el puño me ha salido en la mano el silencio de escorbuto de la sangre del caballo. Queda de orina un charco en los miedos del cajón. Vislumbro a Dios en los marcos de las fotos de mimbre y cañón. Una silla vacía sobre una roca descose para el mar su jersey y escribe al cielo una fecha, 1936. Y bueno, hemos hablado de que, ¿no?, del ingeniero que me he comido, del poeta que se ha comido al ingeniero. Ahí. Y quisiera leeros un poema sobre este tema, que se llama Houston, tenemos un poema, y que surgió de la idea que leí en un artículo de una revista de ciencia, de que hay estrellas en el universo tan juntas una de la otra que absorben la masa entre ellas, y el resultado es que parecen bailar un vals eterno en la inmensidad del universo. Este poema se llama, como he dicho, Houston, tenemos un poema. Como dos estrellas que bailaran en el espacio un minúsculo vals, así yo devoro la masa menuda de tu barriga, ombligo con que giro. Como dos planetas que reventaran en la plena luz cierta del ocaso, como si tu boca fuera el fracaso del poema cantimplora que devoras. Como si el universo fuera tu ojo y mi pestaña la aguja que enhebra tu mentirosa mirada de cristal, te canto a la ausencia, la hada es la nada, la carcasa es tu casa, mi fastidio es olivo, la grasa del oído simula un retal. Como dos seres que se amaran en el esqueleto fiel de la estridencia, como deben aburrirse las estrellas, así yo, Houston, tenemos un poema. Muy bien. Queridos amigos, evidentemente en la radio el tiempo corre más deprisa que en la calle, eso es cierto. A mí cada vez se me hace más corto. José Antonio, ¿quieres añadir algo? Pues poco podemos añadir. Encantado de haber estado aquí hoy colaborando con vosotros, encantado de escuchar a Pedro, que había intentado un par de veces ir a un recital suyo y no había podido ser, y hoy he hecho un pequeñín esfuerzo para estar aquí a su lado y escucharle, que la había oído poco y me ha encantado. Muchas gracias, José Antonio, por tu colaboración. Y a ti, Pedro José Morillas, pues qué quiero decir, que muchísimas gracias y ojalá repitas otro día con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido una experiencia genial y me encantaría volver, por supuesto. Gracias a ti. Y nada, queridos radioescuchas y internautas, por favor, seguir ahí siguiéndonos, que durante este mes intentaremos volver a venir. Un abrazo a todos.